vos podés hablar cuando llorás? Porque todo este año voy a ser feliz. ¡Claro! ¿O qué te pensabas? ¿Que este programa de radio era una puerta dimensional? Minutos nos separan de las 11 de la mañana y como anunciamos en la apertura, no nos vamos a ir sin charlar en profundidad con Pauli Di Pardo, que estoy tratando de compartir, Pauli, la historia que hiciste y no puedo. Ya lo lograré, no es mi fuerte el manejo de redes sociales y es donde extraño muy mucho a Agustina, una compa nuestra que está viviendo ahora en Mendoza y que en esto era, denme dos segundos, tuk tuk tuk, y resolvía todo. Claro, yo no tengo la aplicación, tengo que hacer un enredo para repostear. Pero bueno, estás acá. Gracias por venirte otra vez, Pau. No, gracias por la invitación, me encanta. Es que nos quedamos re manijas del día que te viniste, medio al final del programa, y estábamos con la Delio, Angie, era como una especie de falso cumpleañitos. Sí, éramos un montón acá. Éramos un montón. Hoy estamos en una dupla potente con Mary, resistiendo y habitando la casa. Y para charlar un poco más en profundidad, pues nos quedamos esa sensación de hicimos una tirada de cartas, que te acordás que salió el loco para Angie. El loco para... Para Angie, que se iba de viaje, y nosotras las estrellas. Las estrellas. El 17 y el sin número. ¿Y el sin número de las estrellas, vos? No, el 17 la estrella. Y el loco no tiene número, tiene la particularidad, decimos que es el cero a veces, o sea, es el comienzo o el final, es como el as, ¿viste? Sí. Así que... De loco. De loco, de que está arrancando a adolescente a pleno. Y de ahí surge esto de, bueno, lo hicimos todo medio rápido, sabemos que somos unas estrellas, que tenemos ahí como... A brillar, mi todo, amor. Todo para brillar este año en el programa. Y más que nada, ¿viste? Como... Lo que te decíamos la otra vez, de que muchas veces el tarot, ¿no? Como que queda vinculado con una especie de oráculo, a algo predictivo o a una lectura del futuro, ¿no? Como, bueno, las cartas que leen el futuro, y en realidad es más bien como algo de diagnóstico, es como un hoy. Es un espejo. Espejo. Es un espejo, que a veces, ¿viste? Cuando nosotros nos miramos en el espejo, dependiendo del amor que te tengas... Por ahí te ves solamente el grano ese feo que te salió y no ves todo, que estás re linda de fondo, ¿viste? O no ves el grano y te ves toda re linda. Como que vemos lo que queremos, podemos. Entonces, el oráculo, el tarot, perdón, él es un espejo. Es un espejo del alma en este momento. Entonces te va por ahí a enseñar cosas que no estás pudiendo ver o que no estás preparado para ver, o verlas desde otro lado, desde otra perspectiva. Entonces, che, pará. Capaz que era esto, ¿viste? Como que es un gran consejero y es una gran herramienta de autoconocimiento. Entonces eso también sirve. Ando, el mercurio redrogado. No es mercurio retrógrado, sino mercurio redrogado. Anotate esto para la próxima. El mercurio retrógrado. Es como una herramienta que vos al conocerte desde otras facetas, desde otras perspectivas, podés tomar decisiones diferentes. Entonces, sí puede que tu futuro se vea quizás cambiado. Bien. Por algunos consejos. Depende también de tu interpretación, porque yo te puedo decir una cosa y cómo a vos te resuene. Bien. Pero no es futuro, luego el futuro... Claro. Es incierto. Te cago, amiga, sí, está en tu incierto. Mano también. Las mías están hechas percha en otoño. Es eso, tomo la decisión de agarrar un pasaje e irme. Y no va a ser lo mismo que si no me animo a hacerlo y me quedo acá. Tal cual. Entonces, es tu decisión. Después lo que va a pasar, las posibilidades que se den allá o las posibilidades que se te den acá. Y en el plano del... Porque recién vinieron unas compas de una obra de teatro y hablábamos de cómo el arte... es como esa tabla para flotar en una tempestad, ¿no? Entonces como una siente que tiene apoyo, ¿no? En donde hacer piecito en la pileta. El arte no es, viste, como que es algo, como que es una herramienta más para una, ¿no? Y como un gesto también político. Y lo pensaba también en el tarot, cómo hacer una lectura quizá del tarot en el plano colectivo o cómo politizarlo y que no quede una cuestión individual, ¿no? Bueno, me tiro las cartas y ya. Sí, sí. Aparte, bueno, también implica que buscar. Vos decime si es una volupregunta. No, no, no, tiene que. O sea, Jodorowsky, que es como el papi del tarot, él dice que un arte que no es para sanar no es arte. Ah. Y el tarot es un arte. Así como unas pinturas. O sea, estamos hablando del siglo XIII, hace un montonazo de tiempo. Y con simbología sagrada, o sea, por eso no están. Si bien los oráculos también lo son, porque nace de ahí, del uh-huh. oráculo de Delfos, que tampoco te daba un mensaje, Delfos, te daba como una frase y vos la cachabas o no la cachabas, sí, claro. Pero no te decía tal cosa. Entonces, los oráculos también tienen que ver con eso, con que están abiertos a nuestra interpretación. Pero no me parece tampoco un acto egoísta buscar y preguntar algo propio, porque estar bien implica también poder ayudar a los demás, como si yo estoy mal. Sí, sí, eso también derrama. No, no, no, no te puedo ayudar a vos, yo estoy tirada. ¿Qué te voy a poder dar algo que no tengo? O sea, no te puedo dar 100 pesos si no los tengo. Entonces, no te puedo dar una ayuda si yo no estoy apta. Entonces me parece que está buenísimo arrancar por casa, que está buenísimo el arte para sostén, para esta cuestión, no está solo. Eso. No está solo. Uh-huh. Y así poniéndonos más en el plano como esotérico. No, que está, va de la mano la astrología, que también en esta era, que es la era de Acuario, que es somos red. O sea, somos red. Se terminó el individualismo. Vos decís... De la era capricorniana, sí, si no, no estaríamos acá, porque no nos importaría. Si no, no estaría mucha gente buscando otras alternativas. Sí, eso nos está pasando, como, bueno, esto, ¿en dónde me apoyo? ¿Dónde trato de tomar aire? ¿No? Claro, en en algo macro que parece tan huracanado, ¿no? Es huracanado, bueno, viste que están... Y de dolor, mucho dolor también, ¿no? Por eso te decía cómo vincular muchas veces una tirada de cartas que parece tan individual a una cuestión colectiva para usarlo como una herramienta también a favor de lo colectivo, no solo de lo individual. Sí, sí. Se pueden hacer diferentes tiradas siempre que tengan que ver con el aspecto social, como... Como es un gran consejero y nos ayuda a ver cosas desde otra perspectiva, acá, ya pisando el ni una menos mañana, que sería, está bueno también ver qué nos viene a enseñar todos esos movimientos, qué por ahí nos falta aprender, de dónde se puede hacer una tirada, como qué, de dónde venimos, qué nos está enseñando, hacia dónde iríamos, o mismo, esta es la situación que está pasando ahora. ¿Y qué es lo que debemos aprender? ¿O qué es lo que está dificultando llegar a lo que queremos llegar? Porque si bien estamos mejor, sí. y lo sabemos, lo sentimos, yo no tuve eso en la escuela. Nosotros no tuvimos eso, no existía. No, para nada. Y creo que las cosas hubiesen sido distintas en nuestras vidas, uh-huh. como mujeres. Sí, incluso la capacidad de voto, o sea, el voto, el derecho sí. a votar. O sea, nuestras abuelas no votaban a nuestra edad. Claro, no, ni... No. Pero me parece re importante. Para mí el ni una menos que hoy celebremos, mañana, 10 años. No celebremos, que sea sí, un sí, momento sí, sí. de encuentro, de lucha colectiva. Pero de celebrar también eso, ¿no? El sí, sostenerlo. Sostenernos. Y que no estamos solas. Eso aprendimos. Qué sé yo, creo que la mayoría de nosotras hemos tenido violencia en la vida. Sí. Y hace 15 años atrás estaba sola. Yo viví en pueblo, estaba sola. Sí, ¿no? Con mucho pudor, vergüenza, ¿no? Sí. Palabras como... por eso te marco lo de lo individual, claro, ¿no? Claro, y de esconder porque era mal visto que vos uh-huh. digas algo. Uh-huh. Y hoy día nos aseguramos, o las que estamos en este camino, de que nadie se sienta sola. Uh-huh. O de que tu discurso también le dé al otro la sensación de refugio y confianza, de decir, me puedo abrir a vos y puedo contarte lo que está pasando. Yo tenía violencia en casa y era como que, ¿a quién iba a decir? ¿Quién le decía? Nada, la escuela ni nada. ¿A quién? O sea, no, ni. No. Era como... Y creo que si hubiésemos tenido eso, la historia sería distinta. Sí, hoy también es un contexto para defenderla, ¿no? Porque está ahí, está como sí. caminando por la cornisa. Sí, pero viste, yo lo veo, soy docente, uh-huh. nos conocemos en la escuela, con los pibes que ya tienen otra postura. Ya tienen otra idea de decir, no, hasta acá, de una cuestión de límite, ya sí. en el lenguaje. Entonces me parece que de a poquito vamos construyendo, aunque no estamos como que ríamos. No. No. Lejos, pero más cerquita. Y entonces, si tuviéramos que formular como una pregunta, ¿cuál sería? Ahí donde a mí se me... ¿Cuál sería? En mi incapacidad de síntesis. Soy buena, le digo a Mary. Me sale bien el tema de ver el horario. Vamos en esa. Pero ahora la miro a Mary. Una pregunta. Podríamos preguntarle... ¿En qué momento estamos en nuestra lucha como mujeres, como sociedad, y qué nos aconsejan como para lograr lo que realmente queremos lograr? Y ahí van dos cartas. Dos cartas. Bien. Una de consejo. Bien. Una de situación presente, de dónde estamos paradas, y otra de consejo. Dale, buenísimo. Mientras tanto, está cortando, tiene las uñas pintadísimas de un azul eléctrico, furioso, muy lindo, o un azul mapuche también podría ser, mira. Me encanta este azul. El azul mapuche, que es un azul fuerte, bien de furia. Bueno, vamos. Bien. Tarot. Una. Esa. Dos. Están las dos cartas en la mesa. Ay, son bastante parecidas, Pau. Sí, el tarot de Marsella utiliza siempre las mismas gamas de color, entonces está bueno. Que es... Como colores primarios. Sí, es uno de los primeros. Este es del viejito, es de esa época, del siglo XIII-XIV. Y bueno, no, las imprentas no tenían tanto color. ¿Qué salió entonces? Vamos a develar el misterio. Como la situación de ahorita mismo es la fuerza, es el arcano número 11. Que, bueno, no lo pueden ver, pero es una señora cojonuda y... fuerzuda, que está agarrando las fauces un león. ¡Vamos! Muy segura de lo que piensa, de lo que siente. ¿Cazamos al león? Cazamos al león por las fauces, sin miedo. Entonces habla de que estamos en una situación de mucho empoderamiento, pero a la vez es un comienzo, porque es un 11, es un 1, digamos, es un comienzo. Pertenece a lo que es la gama... ¿De arranque? De arranque. Pero no es un arranque como el 1, como sería el loco. Bien. Sino que ya tenemos 11, tenemos todo un recorrido hecho, pasaron 10 arcanos, todo un aprendizaje. Y si bien estamos arrancando, nos estamos empoderando, estamos muy seguras con nuestra verdad, porque es eso, yo traigo mi verdad, esto. Voy a arrancar de cero, estoy creando algo nuevo, una nueva forma de sociedad, pero sé, tengo toda esta experiencia. Y nosotras como mujeres tenemos la bola de experiencia, podemos crear 35 libros. Entonces estamos en ese momento, pero es un momento de comienzo, no es algo que esté cerrado, no es algo que vos digas, sí, está todo el plan armado para lograr esto. No. Sí, no está saldado. Está en la idea, estamos haciendo las bases con los cimientos que nosotros traemos, que son nuestras verdades, pero aún estamos en esa situación de comienzo. Bien. Por eso quizás no vemos los resultados que quisiéramos, porque bueno, estamos plantando la semilla y ya queremos comer palta, ¿viste? No, la palta tarda como 10 años en crecer. Vamos como algo más claro, rápido. Al 11, al año 11 te crecen las paltas. Entonces, ¿cómo se llama la carta? Es la fuerza. Justo, mirá. Es la fuerza, así que es justo lo que... Para las personas, para quienes sea más descreída, justo, en los 10 años, no es como, ¿viste? Que empecís, podemos silvanar, no todo tan casual, ¿no? En esto del tarot... Como que siempre podemos como anclarlo a una cuestión de causalidades. Sí, ni hablar. Aparte, nada, están todas esas sincronías dando vuelta, pero... Total. Es la fuerza, y es la fuerza colectiva. Pero bueno, también es un momento de que tenemos toda la fuerza, todo el impulso, toda nuestra verdad, porque es esto, la fuerza. Yo creo en esto, y confío en mí, y confío en lo que va a suceder, por eso agarra la fauce al león, como con la confianza de que... Y aparte el león, viste que ahora el león está muy, muy como pegado a una, claro, a una gestión bueno, de gobierno. Bueno, tenemos todo el poder nosotros para hacer callar a ese león. Y convertirlo en caniche. Sí. ¿Y la otra? Y la otra es que como un consejo salió el Papa, que es el arcano número 5. Y el Papa es una invitación a ver más allá, como ampliar la mirada. Ah, no como una cuestión de autoridad clerical, lo imaginé. Mira, no. Muy literal. No, el Papa también tiene que ver con vincularse con algo más profundo. Con algo más, puede ser espiritual, puede ser lo que vos quieras, pero algo más profundo. Pero si estamos hablando de un cambio social, es empezar a ver más allá. El Papa ve más allá, no veo solamente lo que está acá. Sino lo que hay más allá, que son... el reino de Dios. No, pero es una invitación a ver más allá. O sea, si ya logramos esto, ¿a dónde más podemos ir? Como otros territorios posibles, como decimos desde Charco. Como ampliar la mirada y también integrar. es un momento de integración, integrar opuestos, de integrar... Sin que sea una reconciliación. No, vamos porque... a agarrar al león de la mano y darle la mano, sino de la fauce. No le voy a dar... Claro, bien. Seguimos con la misma idea de la fauce. Por eso. No, todo tiene no es reconciliación. No, pero sí es una invitación quizás a ampliar... Bien. La mirada y que sea más integral, conectando con realmente algo más desde la esencia. Que tiene que ver con lo colectivo. Acá el Papa es una carta que no está él solo. O sea, está en sus discípulos. Entonces es como empezar a trabajar en equipo. El dibujo, mirá. Sí, está. Es al revés. No, igual, pero no me daba cuenta que eran como, pensé que era como parte del atuendo que tenía puesto, no. Son dos discípulos que tiene el Papa y que está hablando de eso, de que trabajemos en equipo y la idea es como que no haya, cuidar de que no haya... jerarquías, quizás el riesgo es de quién diría el discurso más importante, que dividan, sino más bien que trabajemos como unidad. Ay, hermoso, porque es justo lo que estábamos diciendo, que nos encontramos todos el miércoles ahí en la plaza para abrazarnos y demostrar esa fuerza y agarrar entonces al león. Al de la fauce. De la fauce. Sí, porque como que la salida es entre todos. Ay, así es. Entonces, habla de eso, es ver más allá, es ampliar la mirada. Es ampliar los horizontes, o sea, bueno, no nos quedemos solamente con esto. Hagamos esto también, incorporar, o sea, no nos quedamos como cuando, me acuerdo, en los encuentros de mujeres que no permitían que mucha gente... Ampliemos la mirada. Tal cual, sí, bueno, por eso después terminó cambiando de nombre, claro. Y una lucha y una construcción colectiva en torno a así, hacerlo pluri, de diversidad, o sea, bien claro, amplio. Como bien amplio, entonces todos. Bueno, es una invitación a eso, dentro de lo... Sí, sin reconciliarnos... Ampliar la mirada, pero también viste que las cartas nos dicen precaución, cuidado con, que no haya jerarquías, que uh-huh. No es que el discurso de tal va a valer más que el de tal, que las acciones de... Somos red, somos iguales, somos nos sostenemos, entonces estaría bueno eso de que vayamos ampliando la mirada a conquistar todo lo que queremos conquistar, pero como iguales. Ay, gracias Pau por venirte. Y traer, primero eso, acompañarnos en esta mañana que estábamos con Mary, las dos así como en un monólogo para cerrar el programa. Así que gracias por esto, por construir con nosotras este arranque también de semana, ¿no? Este arranque de mes. De mes, es verdad, junio. Por eso, estamos como en un arranque de semana, de mes, y que esto, podamos construir red, podamos pensar de modo colectivo, también es una invitación, ¿no? Que nos están marcando las cartas. Sí. Aparte, o sea, sumadas dan 16, o sea, es 11 más 5, y 16 es la casa de Dios, que es como que se caen todas las estructuras. ¡Ah! Es una, o sea, no la voy a buscar, pero es una que se llama a veces la torre. Sí. Que es una torre prendida a fuego y cae la gente. Va, y esa cae es la una corona. Que va. Esa y cae mirá, una corona. Me vuelvo loca, Mary. Escuchaste, mirá. Se prende fuego la torre y se caen las coronas. Tatán, entonces, tan, tan, tan. Nada, sumado esto que da este arcano, que sería el que guía la tirada, es que se caen las estructuras que conocemos como tal. Por y creamos favor. Nuestras propias nuevas estructuras. Ay, vamos con esa intención entonces. Lo que caducó, caducó, construir de cero. Y la corona representa nada. Todo lo que nosotros teníamos como los deberes ser, no sé, la religión, mandato. Los mandatos, ¿no? La familia, la sociedad, trabajar que arda. Día y que los hombres trabajan las el mujeres, poder. Ya fue. Que arda todo. Ya fue, sí, se arde todo, literal. Hermosa, gracias Pau por venir. No, gracias a vos. Pau, ¿podemos pasar tus redes sociales si alguien quisiera consultar tarot y algo de eso? Sí, Pauli-Dipardo. Y en donde pinto y taroteo, porque yo soy flautista de tango, la verdad. Soy de todo. Como buena geminiana. Entonces, por ahí se entran a Pauli-Dipardo, es mucho más tanguero, que de paso los invito mañana al boliche Roberto. Pero si no, universo.cromático es donde permito que mi parte más flyera salga a la luz. Gracias, Pau. ¿Por qué es esto? Porque hacemos red, porque no estamos soles, porque del otro lado, aunque esta voz nasal medio que estuvo moderando el programa, le mandamos un abrazo enorme a Pato, un columnista que es socioambiental y hoy sigue acompañando desde la preproducción, tirando notas, ideas. Y también recibimos saludos desde la mística y paradisíaca península de Búzios en Brasil. Pau, mira dónde nos vamos esta vacación. Te estamos esperando, Pau, brujita del amor. Besos y abrazos, Boris y Lali. ¡Ay, mi amor! Es mi primo y mi sobrina. ¿Viste? Construimos amo. Redes. Construimos ahí está. Redes. Exacto. Ay, les amo. Gracias por venir. Bueno, gracias a quienes están del otro lado acompañándonos. Gracias, Mary, por la magia del otro lado y el acompañamiento incondicional. Nosotras les dejamos con La Montaña, que allá anda Hernán Petris por acá. Toda la programación tribal y nos reencontramos en vivo y en directo mañana a las 9 de la mañana. Entre los palos quines.